cuestionar el heroísmo, cortar una conexión vital, abandonar las instrucciones. Hacia lo insignificante. Hacia lo no importante. Hacia lo imposible. Resistir el cambio, hacer algo aburrido, darlo vuelta. Destruir nada, destruir lo más importante, hacer un recreo, robar una solución. Volver sobre tus pasos. Salir y cerrar la puerta. ¿Qué haría tu mejor amigo? Una orquesta toca en una sala. Más tarde, esa misma orquesta toca en un disco, para un oyente en su propia casa. Todo, desde el aspecto técnico al comercial, se conjura para convertir al oyente en el propietario de esa orquesta, en su propio domicilio. No habrá que extrañarse, pues, de que se haya puesto el acento en una especie de convención social sobre la fidelidad, y que no se haya sacado nada en claro sobre la transformación que representa la sustitución de un campo sonoro por otro. Esta sustitución de un universo sonoro por otro, este trastorno de las reglas de unidad de tiempo y lugar, deben tener su importancia. ¿Cómo puede ser que el giro de un disco resulte tan perfecto como para que la orquesta venga a tocar a nuestra casa, como si tal cosa? Thank you. Quisiera llevarte a la playa. La la la la la la la la la la. Quisiera llevarte a la playa. La la la la la la la la la la. Trae los hot dogs, yo llevaré las gaseosas y las galletitas. Todos están enamorados. Quisiera llevarte a un show. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Quisiera llevarte a un show. Wow, wow, wow, wow, wow. Comes una golosina, qué divina, ¿te puedo besar? Quizás te tome de la mano. Quisiera llevarte a la playa otra vez. La, la, la, la, la, la. Quisiera llevarte a la playa otra vez. La, la, la, la, la, la. En el reventón, más tarde, la desconamos. No te dejan, pero quizás te puedas escapar. Componer se parece a hacer un viaje o un recorrido. No se sabe si los materiales se acercan a uno o al revés, si es uno el que decide ir hacia ellos. Además, puede ocurrir que el mismo paisaje parezca repetirse, sobre todo en zonas desérticas. En estas coexisten de manera asombrosamente transparente las escalas perceptivas más disímiles. Por un lado, el guijarro minúsculo y la araña. Por el otro, el volcán y el inmenso altiplano. En el medio, casi nada. La escala intermedia, o mejor, el nexo entre las escalas extremas, es uno mismo. Yo me intereso por la manera en que el tiempo existe antes que nosotros metamos nuestras patas, nuestra inteligencia, nuestra imaginación en él. Tiempo determina el ritmo y marca su propio camino. Quien quiera ir más rápido tardará el doble. esto nos pertenece. Y sin embargo, aquí estamos. Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. Nací muy joven en un tiempo muy viejo. A flote, abra la cabeza, aconséjese atentamente, adoptar aire falso, agitado. Aminorar con amabilidad. Aminorar con bondad. Aminore mentalmente. Ampliando la cabeza. Atrase una hora. Bastante alerta. Bastante encendido, bastante frío. Calmado sin lentitud, calmado y profundamente suave, como un animal, como un ruiseñor con dolor de muelas, como una suave petición. Con asombro, con convicción y una tristeza rigurosa, con el rabillo del pensamiento, con mucha seriedad y una gravedad cortés, con mucho cuidado. Con un candor recatado pero conveniente, con un profundo olvido del presente, con una gran bondad, con una justa cólera, con una ligera intimidad, con una tímida devoción. Concentrarse en la renuncia. De lejos y con aburrimiento. De una manera muy particular. En el más profundo silencio. En llamas. abordar, flotando, ignorar la propia presencia, la cabeza entre las manos, la mano sobre la cabeza de su alma, lágrimas en los dedos. Llévelo más lejos, llore como un sauce, muy sinceramente silencioso, muy turco. No coma demasiado, no hable, no pierda el norte, no se atormente, no sude, no tosa, no trague. Noblemente, provéase de clarividencia, que su emoción sea suave, quédese atónito. Retire la mano y métasela en el bolsillo. Sin nada de poesía. Nací muy joven, en un tiempo muy viejo. Thank you.

nada de esto nos pertenece, y sin embargo aquí estamos. Todo es músicas, es este programa de verano que se emite los viernes a las 6 de la tarde por FM La Tribu. Quienes quieran saber de qué se trata todo esto, qué leímos, qué escuchamos, pueden visitar todoesmusicas.wordpress.com. Not limited to loss of lose, loss of use. Look at me now. We're ending the session.